Bueno, pues aquí estamos otro sábado más en tratamiento de shock. En esto es el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona, Radio Bronca. Por fin, después de un montón de años, podemos decir con grandísima satisfacción que Radio Bronca por fin otra vez puede ser escuchada a través de las ondas libres de toda Barcelona. Volvemos con más fuerza que nunca a emitir para toda Barcelona. Y para celebrarlo, pues otro programa más con un masajito de buen ruido para nuestros podridos oídos y cerebros. Y empezamos este tratamiento de shock de hoy. Si bien no hemos podido, no ha podido sonar debido a algún problema técnico nuestra habitual sintonía a cargo de los y la grandísimos Firmeza 10. Empezamos con una cosa nueva, o bastante nueva, un single que ha salido hace bien poquito, está bien calentito ahí recién salido del horno, el 7 pulgadas debut en plástico de nuestros compadres de Final Slum War. Y lo que acaba de sonar es el temazo que abre el disco, que se llama Ruas de Sangre, y el segundo tema o el cancio que es se llama Divide Noise Attack, y es el nombre que da título a este 7 pulgadas, una auténtica salvajada de 8 temas de puro divid, inspirado pues a mí me recuerda un poco pues a bandas como Disclose, Beethoven, pasado también por el filtro del punk brasileiro de los años 80, y un poquito de aquí de Barcelona. Seguimos en Barcelona, vamos con otra novedad. Esto es otra auténtica barbaridad. Nos estamos refiriendo al esperadísimo 12 pulgadas de nuestros amigos y compañeros en el alma de Glam. Esta barbaridad se llama Veneno en sus flechas, y la canción que abre el EP es Demonios Salvajes. Demonios salvajes, demonios salvajes. miseria eterna para todos esos miserables, valga la repugnancia, sedientos y hambrientos de sangre, poder y avaricia, que bueno, toda esta basura de gente que nos gobierna, nos manda, nos chupa la sangre, la libertad, la salud para su propio beneficio. Tan solo espero que no tengan paz ningún día de sus vidas, que cada vez que crucen una calle tengan que mirar a los lados y mirar a su espalda, que no puedan conciliar el sueño ninguna noche, y que los remordimientos, que desgraciadamente pienso que no tienen, pero que deberían tener, pues les atormenten en pesadillas hasta el fin de sus asquerosas y miserables vidas. Pues bueno, si cambiando un poco de tercio, creo que se me ha olvidado comentar antes también que si queréis, ahí pues también podéis escucharnos a través de, si queréis, o al menos no tenéis la oportunidad de estar en Barcelona o de coger nuestra emisión a través del 104.5 de la FM, pues también pues podéis sintonizarnos a través de, o escucharnos a través de internet. Bueno, pues el enlace está bien facilito. Lo podéis encontrar en nuestra página web, www.radiobronca.info. Los programas pues también se cuelgan en un podcast que tenemos en la radio, y si tenéis algo que contarnos o alguna inquietud, o bueno, pues simplemente pues contactar con nosotros y nosotras, enviarnos algo de material que consideréis que podría pues ser pinchado aquí o reseñado en el fanzine Antipatía, o bueno, o comentado, leído, escrito, pues bueno, pues también pues lo podéis hacerlo a través de nuestro blog, www.antipatiacine.wordpress.com. Y si tuviese que definir en tres palabras lo que os podéis esperar en el programa de hoy, pues lo que ha sonado y lo que queda por sonar, pues las tres palabras elegidas serían Barcelona, Japón, Suecia. Yeah! Pues así sonaban Attack SS, una banda japonesa que tiene pues 2.7 pulgadas. Este segundo se llama No Nukes, el anterior creo que se llama No Boss. Está No Nukes, que es algo así como no nucleares, no, está editado por el sello gringo Distort Reality, gringo creo que es este sello, y bueno, las dos canciones que abren pues la, bueno, que forman la primera cara del disco se llaman Nuclear Time Bomb y Freedom and Restriction, algo así que es como libertad y restricción. Y lo que va a sonar ahora pues es otro tema de unos viejos conocidos de este programa, porque ya han ido sonando pues a lo largo de sus diferentes trabajos. Estos malditos bastardos estuvieron girando hace unos meses por Europa, y digo lo de malditos bastardos porque lo más cerca, desgraciadamente, que se han acercado aquí, como la mayoría de las bandas japonesas que giran por Europa, fue pues Bolonia. Así que salvo unos cuantos valientes y unas cuantas valientes que se dirigieron ahí a Bolonia, pues el resto de los mortales pues nos los perdimos por aquí, por la ciudad condal. Nos estamos refiriendo a The Clone, y esto es el principio de su 12 pulgadas, Creation and Destruction, creación y Creation and Destroy, perdón. Bueno, básicamente por lo mismo, creación y destruye. We'll be right back. Bueno, pues así sonaban otros viejos conocidos de este programa. Nos estamos refiriendo a Contrast Attitude con su último trabajo hasta la fecha, Black or White, negro o blanco, un 7 pulgadas que yo no sabría decir si es aquel que había estado anunciando durante un tiempo antes de su separación, de su disolución, el sello Throne Records, o es otra grabación distinta a la que iba a editar Throne. Pero bueno, pues aquí de cualquiera de las maneras, aquí está pues el nuevo o el último trabajo hasta la fecha conocido de esta auténtica barbaridad japonesa. Y bueno, así como curiosidad, deciros que bueno, los temas que han sonado, dos canciones, el primero de ellos tiene un título de canción que a mí me parece una auténtica pasada, una locura, ahí como solamente pues unos japoneses locos punks de estos podrían pues titular una canción, Resistance After the Gig, algo así como Resistencia tras el concierto, y el Ahí es nada. Y el segundo tema es Negative Example Retorno, algo así como ejemplo negativo, el retorno. Como curiosidad también, pues, añadir, pues, que la galleta que tiene pues la cara de este single, pues es un descaradísimo homenaje a Clyde Records, a las galletas de Clyde Records, y más concretamente pues se me vienen a la cabeza, si tenéis pues algún single de alguno de los singles de Discharge, podéis haber echarle pues un ojo y bueno, y haceros un poco la idea, porque la galleta es un clarísimo homenaje a esas míticas galletas de los singles originales de Discharge. Y bueno, y de Contrast Attitude pues seguimos out con otra banda japonesa. Ahí esto es más antiguo, esto pues no sé, creo que tendrá, yo que sé, 6 como mucho 7 años este disco, y bueno, y este grupo, probablemente, o sea, y mirad que diréis vosotros que han sonado pues cosas delirantes en este programa, esto sea de lo más delirante que ha sonado aquí. No tanto igual por el sonido de la banda que también, sino por bueno, pues por todo el trasfondo y aura de oscuridad que rodea a este personaje, Nanuek, y bueno, pero de esto ya hablaremos más tarde. Pues de momento pues vamos a dejar con Metal School, y esto es Death Gutter from the Guillotine. Oh, Pues así sonaba, me cago en Dios, ahí los metal school, y así sonaba la voz de este perturbado de nombre Nanuek. Y bueno, o sea, la verdad es que el trasfondo de esta peña y de esta movida ahí es un río que dices, joder, menuda peña. Bueno, a ver, en resumen, pues Nanuek, el cantante de Metal School, era un convencido satanista que no tenía ni tele ni nada. O sea, hasta el tío vivía en una habitación ahí completamente vacía, ahí prácticamente en la penumbra de la más absoluta oscuridad. Era un convencido satanista que el tío simplemente estaba como todo rodeado ahí de parafernalia satánico. El tío pues realizaba pues todos ahí sus rituales solos en su habitación, incluso pues dormía en un ataúd y se subía vestía ahí con túnicas blancas o hay un DVD por ahí, un concierto, bueno, se subía al escenario vestido con armaduras medievales. Ahí, bueno, de hecho lo tenían que empujar ahí en una silla de ruedas ahí porque no se podía ni caminar el fulano de toda la parafernalia que llevaba. Pues bueno, pues Nanuek era lo que se dice un convencido creyente ahí en el lado más oscuro. Incluso pues parece ser que le hacían hasta gracias ahí porque le parecían un poco paleros ahí toda esta movida satánica black metal. Para él no eran pues lo suficientemente, o sea, eran como muy muy light para él ahí y sus creencias, dicho así un poco así como resumido ahí y simplificando. Pues bueno, pues este hombre en diciembre del 2005 pues decidió pues dar un paso más allá, nunca mejor dicho, ahí en sus creencias ahí y en su compromiso y se quitó la vida en diciembre del 2005, dejándonos pues bueno pues como único testimonio de su obra y milagros, pues este un flexi y una canción en un recopilatorio que salieron limitadísimos, que salieron recogidos en un 12 pulgadas que se llama Satanic Occult Death. También ahí fuimos, o sea, no quiero ni saber lo que se paga, lo que se debe pagar por el material de esta banda, pero bueno, me imagino que mucho dinero y me imagino, no sé, o sea, seguro, o sea, vamos, unas auténticas salvajadas, algo completamente insano. Y bueno, También acompañaba, pues había como en algún, dice, se hicieron 96 copias junto con este 12 pulgadas que recoge de discografía. Se hicieron como un DVD que creo que es limitado a 96 copias. Así nos estamos aquí refiriendo, no sé si toda la tirada del disco, solo la parte con el DVD, a la rareza ahí de esta movida que acaba de sonar. Sonar aquí, obviamente, o sea, lo que no ha sonado no es la copia original, ya me gustaría a mí, pero sí que si investigáis por internet, bueno, me gustaría tener la pasta para poder permitirme todo eso, o igual no, ya que sé, ¿para qué? Y bueno, lo que sí podéis investigar en la red es este DVD o el contenido del DVD. Hay de Metal School, que es un concierto grabado que realmente es un documento que merece la pena echarte un visionado si te interesan estas historias, porque sale un concierto de la banda y bueno, el tipo, pues como os decía antes, pues vestido ahí con una armadura, pues lo empujan ahí con una silla de ruedas, ahí la peña del grupo, porque el tío no se puede ni mover, o sea, de lo que pesa la armadura y bueno, o sea, como documento bizarro, yo creo que es una de las mayores bizarradas que te puedes echar a la cara. Y bueno, pues esto es un poco la historia de Nanuek y de Metal School. Espero, pues bueno, pues que bueno, o sea, si algún día pues nos encontramos por ahí y me queréis comentar ahí, a ver ahí qué os ha parecido pues la historia de bueno, o sea, habéis visto el DVD, el tipo y toda la movida. Y nada, pues como os comentábamos antes, pues teníamos, pues hablábamos pues de Barcelona, hablábamos de Japón y hablábamos de Suecia. Y bueno, de este es, pues bueno, ahora un grupo sueco, se llaman Anger Burning y esto es WEM. No! Pues así sonaban los Anger Burning, que bueno, que seguro que muchos de vosotros y de vosotras los recordaréis ahí, pues por ese 7 pulgadas que sacaron ahí hace unos años en La vida es un mus. Los dos temas que han sonado son Leftovers of War and I Know War Without Bastards. Esto claramente, o sea, es un homenaje, o este disco es un homenaje pues a Discharge, al guay de Discharge, podríamos decir. Ahí la portada, todo hay que decirlo, es horrible. O sea, es la presentación de este disco, o sea, seguramente si lo veis, pues igual hasta se os pasa ahí de largo, porque dices, hostia, esto es horrible, parece pues como una, no sé, tío, o sea, está todo ahí como pixelado ahí. A mí la verdad es que no me gusta nada, pero el disco he de reconocer que es una auténtica pasada, o al menos a mí me lo parece de las mejores bandas que han salido de Suecia en los últimos años. Y mira que se han prodigado poquito, bueno, tienen ahí pues el single, que yo sepa, el single de La vida es un mus, el 12 pulgadas este, y luego que yo conozca pues que se aparecía en un recopilatorio que se llamaba Cracked Pop Skulls, y nada más. Bueno, antes de seguir con la siguiente canción, pues os vamos ahí a hacer un poco, pues un poco de la reseña de algunos de los eventos que están pasando pues ahora mismo, como el mercadillo punk en Cambatió. Si te das prisa ahora cuando termine el programa, todavía podrás llegar ahí al mercadillo. Y bueno, y que hostias también, pues ahora nos podrían también escuchar, nos podrían escuchar también por allí. Porque como ya hemos dicho al principio, pues también ahora por fin volvemos a llegar a las ondas de Radio Bronca, vuelven a llegar a Sants. Y bueno, pues aparte del mercadillo punk, pues estos días también están pasando pues un montón de cosas también en Barcelona. Hoy también hay un concierto ahí, en el Carnatrash Fest en Kamikaz, en un centro social ocupado que está, creo que en el metro San Ildefonso es la parada, y estarán tocando Coagul, Alerta, Outsiders, Instinto, Displague y El Punto Débil. También en Valcarca, en el Ateneu de Valcarca, en esto creo que es benéfico para grupo anarquista de Valcarca, estarán pinchando DJ Firmeza y DJ Goma 2, punto de los 70-80, en las noches sin futuro. El viernes 15 de febrero, ASAC estarán presentando su LP junto a Zumbre Puyol. Como ellos, bueno, como el mismo cartel dice, Zombie Puyol es 90% Udeyan, 40% Antidogmatis. Esto será en el Espaillova Garcilaso. Y el domingo 17 de febrero, los polémicos Hoax volverán de su gira europea y estarán tocando en el centro social en el Casal de Joves de la Guinahueta, junto a Orden Mundial de Mallorca, que también se van a hacer las Europas, las otras, y Deserción. Esto para la semana que viene. El miércoles 20 de febrero estarán tocando también en el Casal de las Joves de la Guinahueta, Sef and the Rajadix, con Crosta. Y el sábado 23 de febrero, en un concierto que será benéfico para el Ateneo Libertario de Poblesec, estarán tocando en el Rock and Trini, Necesidad de Luchar, Las Otras, Peligro y The Crowd. Y bueno, esto que va a sonar ahora es otra, a mí me parece otra auténtica pasada, es otra banda sueca, ahí, de Ultra Mega Raw, me parece que pone la portada del single, y sí, Ultra Mega Raw. Esto es auténtico Mangel Salvaje, y bueno, se llaman Noki Heavy Nooks, y suenan así. así, desesperados, ahí sin tregua, sin dar enemigos, así suenan heavy nukes, con los temas, sonaban con sus temas Fuck It Up for Life, Violence and Under the Gun. Y bueno, y de aquí, de como os decíamos antes, de Heavy Nukes, pues pasamos a un recopilatorio que se llamaba, que del que hablábamos hace un momento, que aparecían ahí los Anger Burning. Esto tiene ya unos cuantos años ahí, no te sabría decir cuántos hay, 5 o 6 probablemente. El disco se llama Cracked Pop Skulls. Y aparte de Anger Burning salían Basenkatinen, Street Lickers y Haveri, que es lo que va a sonar ahora, con los temas Mental Collapse y Capitalist Regime. Bueno, y esto es todo por hoy. Os esperamos dentro de dos sábados, dentro de dos semanas, aquí en Tratamiento de Shock, Salud y Bronca.